la muñeca. La amé desde el primer momento en que la vi. En esa época yo era un niño en los albores de la pubertad, vivía con mi madre y unos pocos empleados en un caserón enorme y silencioso. No tenía padre ni amigos, mi única diversión se centraba en recorrer la amplia biblioteca de mi difunto abuelo, hasta que ella apareció en mi vida. Aquel día estaba jugando solo, como siempre, emulando alguna de esas historias que tanto me gustaban leer, quizá una de vaqueros e indios, o tal vez de caballeros en la corte del rey Arturo, cuando me encontré por casualidad en el desván. Mi madre no me dejaba subir, de hecho no fue mi intención hacerlo, seguramente me había dejado llevar por el fragor de alguna batalla imaginaria. Pero, una vez allí arriba, mi curiosidad innata me empujó a investigar cada rincón de ese lugar oscuro y abandonado. Era una habitación bastante grande, para mi sorpresa, en la cual las telarañas y el polvo indicaban que hacía mucho tiempo que nadie entraba. Busqué en vano el interruptor para encender la luz, finalmente tuve que conformarme con la claridad gris y cansina que filtraban las pequeñas claraboyas alineadas en la pared, lo cual contribuía al aspecto lúgubre del lugar. Mi corazón comenzó a bombear más rápido, me encontraba excitado con la promesa de una nueva aventura, amaba las historias de fantasmas y ese escenario me convertía en el protagonista de una. Comencé a investigar. Me imaginaba a mí mismo con una pipa, colgando de la boca y un sombrero de caza, como los detectives de mis cómics favoritos. Se escuchaban ruidos por aquí y por allá, que mi mente insistía en explicar como pasos acechantes de duendes salidos del inframundo. Me senté sobre un piano vetusto, al cual le faltaban unas cuantas teclas, y por un instante me sentí el fantasma de la ópera, inundando la habitación con una música cautivadora surgida de las entrañas del infierno. Continué mi recorrido, pasé por muchas estatuillas que quién sabe qué poderes mágicos tendrían, hasta que mis ojos se posaron en una cuna de terciopelo. Acostada sobre la tela agujereada, prisionera de barrotes de madera en estado de podredumbre, dormía un ángel celestial. Durante un tiempo prolongado fui incapaz de apartar mi vista de ella. Descansaba con una paz fuera de este mundo. Llevaba un vestido azul con lunares blancos y unos zapatitos rojos de charol. Sus bucles rubios parecían caer en un movimiento perpetuo y lleno de vida a cada lado de su cabeza pequeña y frágil. Tuve el impulso de besarla pero me contuve, ¿qué iba a pensar de mí? Un extraño que llegaba para perturbar su sueño aprovechándose de su estado de indefensión. En vez de eso pasé el dorso de mi mano por su rostro, hablándole con la voz más suave y dulce de la que fui capaz. Le conté que mi nombre era Vladimir y quería ser su amigo, que nunca había conocido una criatura más bella y que cuando despertara, me buscara para jugar, yo la esperaría con ansias. Pasé el resto del día pensando en ella. Durante las clases, mi mente viajaba fantaseando en cómo sería nuestro encuentro, después de toda una vida de haberla esperado. La institutriz me castigó varias veces por mi falta de atención, pero no hubo manera de sacarme de mi ensimismamiento. A la noche no pude probar bocado, la cocinera había preparado faisán asado con manzana, mi comida favorita, pero solo permanecí observando el plato, absorto en mis pensamientos, creyendo que quizá ella nunca vendría y yo tendría que pasar toda mi existencia en esa soledad inconmensurable. Al otro día, me levanté a la alba, me sentía desalentado pero tenía la firme intención de volver furtivamente al desván para visitarla. Salté de la cama y me vestí. Iba ya saliendo de la habitación cuando pude ver que en el suelo, justo debajo de la puerta, había una nota. Querido Vladimir. Me siento afortunada de haber recibido tu visita ayer, ven a verme cuando quieras, tenemos muchas cosas de qué hablar. Alexandra, mi corazón dio un salto, ella quería verme. Corrí a toda velocidad al jardín a buscar el ramo de flores más bello que pudiera encontrar. El jardinero me miró con desdén cuando tomé las rosas del cantero junto a la fuente de piedra, pero no me importó, solo pensaba en ella, en todo lo que teníamos para decirnos. Subí con cautela al desván, por suerte no había nadie alrededor y pude llegar sin complicaciones. Entré despacio, la adrenalina corría por mis venas y sentía que la sangre estaba a punto de entrar en ebullición, pero me contuve, no quería perturbarla en caso de encontrarla dormida. Cuando me acerqué lo suficiente, pude ver que efectivamente sus ojos estaban cerrados. La contemplé por unos momentos sin saber qué hacer, hasta que en un rapto de locura la tomé de los hombros y la senté frente a mí. Sus ojos se abrieron instantáneamente, eran azules como el mar en una mañana clara. Pensé que se enojaría por haberla despertado de forma tan intempestiva, pero solo se quedó observándome, sin pestañear. No pude contener el impulso de mi corazón y la abracé con todas mis fuerzas, fue ahí que escuché su voz por primera vez. «Hola», me dijo. Casi lloró de alegría. La saludé y le entregué las flores que con tanto amor había cortado para ella. Ella no las tomó, imaginé que quería que las dejara a su lado adornando su cuna, así que eso hice. Nos quedamos frente a frente en silencio durante un tiempo. Yo no sabía muy bien sobre qué tema conversar, y poco a poco fui sintiéndome incómodo. Comencé a pensar que quizá no le caía tan bien y ella era digna de una compañía más entretenida. Luego de un rato decidí irme, me sentía fracasado y avergonzado, la despedí con un abrazo, dispuesto a marcharme para siempre, pero en el momento en que estreché su cuerpo contra el mío ella me preguntó, ¿quieres ser mi amigo? Claro. Respondí saltando de la emoción. Voy a venir todos los días a verte, podremos leer juntos, conversar y jugar a lo que tú quieras, seremos amigos por siempre. Y salí corriendo sintiéndome el niño más afortunado del planeta. Otra vez recibí los castigos de la institutriz por no prestar atención en clases. Me encontraba en las nubes, nunca había existido nadie más feliz que yo en toda la Tierra. A la hora de la cena mi madre quiso saber qué estaba sucediendo, había recibido las quejas de la institutriz. Nada, madre, solamente he estado un poco distraído últimamente, eso es todo. Espero que tomes responsabilidad en cambiar esa actitud sin demoras, si no me veré obligada a buscar el origen de tu distracción y suprimirlo. Esas palabras me cayeron como un balde de agua fría, ¿qué pasaría si la encontraba? Tenía que solucionar ese tema de alguna manera, no podía permitir que nos separaran, no lo soportaría. A la mañana siguiente recibí otra nota, querido Vladimir. Disculpa si no fui muy locuaz en nuestro encuentro de ayer, debo confesarte que soy muy tímida y me cuesta hablar cuando te tengo frente a mí. Me encantaría que siguieras visitándome, aunque quisiera proponerte una nueva forma de comunicación. Me sentiría mucho más confortable si habláramos a través de nuestros pensamientos. Sé que quizá suene extraño, pero es la manera en que aprendí a lidiar con mi timidez. Cuando vengas te enseñaré, es muy fácil. Tuya, Alexandra. Realmente era muy fácil, solo necesitaba permitir que los pensamientos de mi mente fluyeran sin interferencias, como en una meditación, de esa manera podría estar receptivo a sus mensajes, los cuales podría responder hablando normalmente. Todos los días nos sentábamos frente a frente, conversábamos, leíamos, jugábamos, éramos felices, aunque siempre, de una u otra manera, estaba presente el miedo a que nos atraparan. Hasta que un día sucedió lo que más temíamos. Estábamos hablando sobre piratas, yo le contaba que algún día me uniría a un barco para vivir aventuras por los siete mares. Lo había decidido antes de conocerla, por eso le pregunté si ella estaría dispuesta a venir conmigo y me contestó que sí, aunque le daba un poco de miedo. La conforté diciéndole que la protegería, que nunca le sucedería nada malo mientras estuviera a mi lado. Tan enfrascados estábamos en la conversación que no nos dimos cuenta que detrás se encontraba la criada, observándonos con rostro suspicaz. ¿Con quién estás hablando? Me preguntó con un graznido. Me paré valientemente y le respondí, cansado de ocultarme. Con mi novia Alexandra. ¿Esa es tu novia? Pero si es una muñeca. Se burló. Tu madre se enterará de esto y te devolverá a la realidad, jovencito, vas a ver. Y salió por la puerta. Me quedé parado en donde estaba, hecho una furia. ¿Cómo se atrevía a faltarle el respeto a mi novia de esa manera? Una mera criada. En ese momento Alexandra me habló. Vladimir, tienes que hacer algo, va a contarle a tu madre y nos separarán, prometiste que siempre me protegerías. Su llanto me partió el alma. Decidí entrar en acción antes de que fuera demasiado tarde, así que corrí hasta la puerta y la vi bajando las escaleras. Ni me oyó cuando me aproximé por detrás y la empujé con todas mis fuerzas. Su cuerpo rebotó por los peldaños como una pelota de trapo. Al llegar al suelo se quedó yaciendo inmóvil, su cuello se doblaba en ángulo recto y sus ojos todavía permanecían abiertos, mirando a la nada. Me despedí de Alexandra y corrí de vuelta a mi habitación para ocultarme, en caso que alguien hubiera escuchado el alboroto y decidiera acercarse a investigar su origen. Al llegar a mi cuarto tenía una gran excitación, me sentía un héroe. Sabía que me convertiría en un gran pirata, ya que en el momento en que mi amada había necesitado de mi ayuda yo no había dudado en hacer lo necesario para protegerla. Esa noche el jardinero encontró el cuerpo. Afortunadamente todos pensaron que había sido un accidente, así que, luego de las exequias y llantos pertinentes al caso, mi madre se abocó a la tarea de encontrar una nueva criada. Mis encuentros con Alexandra fueron en aumento, en proporción inversa al nivel de mis notas. Frente a este panorama, la institutriz me amenazó. Tu desempeño es un verdadero desastre, Vladimir, esta tarde voy a recomendar a tu madre que te encierre en la habitación para que solo te aboques a estudiar y no pierdas el tiempo en tonterías. Sentí un vacío en el estómago, ya no vería a Alexandra. Otra vez pude escucharla, su voz me llegó clara desde el desván. No me abandones, Vladimir, no permitas que nos separen. Su pedido desesperado hizo surgir nuevamente esa fuerza interior, ese coraje que solo un pirata que defiende a una damisela en peligro tendría. Cogí el atizador de la chimenea y lo hundí en su cráneo. Bastó un solo golpe para que ella cayera, boqueando como un pez fuera del agua, mientras la sangre manaba a borbotones de su cabeza. Instintivamente la envolví en la alfombra que cubría el piso de madera y la escondí en uno de los armarios de la sala de estudios, sabía que allí nadie la encontraría hasta que llegara la noche y pudiera enterrarla en el jardín. Mis planes dieron resultado, pude limpiar la sangre que había caído en el piso sin problemas y a la noche la enterré en el cantero de rosas al lado de la fuente de piedra. Quedé exhausto, pero a la vez orgulloso por un trabajo perfecto. Algunos días después la policía vino a nuestra mansión. Desde mi cuarto pude verlos conversando con mi madre, cuya cara se iba deformando en una mueca de horror. Llamaron al jardinero, lo esposaron y luego lo cargaron en la patrulla para, según pude oír, cuestionarlo por la desaparición de la institutriz. Mi madre quedó desolada, entró a la sala y se sentó sobre el sofá con las manos cubriendo su rostro. Salí de mi cuarto para confortarla. Me partía el corazón verla de esa manera, sabía que si supiera lo que verdaderamente había sucedido, entendería mis razones y se sentiría mejor, así que decidí contarle todo con lujo de detalles. Extrañamente su cara empalideció aún más. Me miró con lágrimas en los ojos y, justo antes de romper en llanto, me dijo: «Te amo, hijo, voy a ayudarte en todo lo que esté a mi alcance». Nunca me había hablado de esa manera, era una mujer severa y distante, y esa fue la primera vez que me daba una muestra de amor. Pensé que mis planes habían funcionado otra vez, así que me encontraba exultante. Esa noche fui a ver a Alexandra para contarle todo, sin saber que sería nuestro último encuentro. Al otro día la policía volvió con un grupo de personas vestidas con batas blancas, me llevaron a un edificio lejano y me alojaron en una habitación con paredes acolchadas. Hace años que me tienen aquí, ahora soy un adulto y ellos dicen que he hecho un gran progreso y pronto me liberarán. Lo que no saben es que todavía escucho su voz en las noches, torturándome. ¿Por qué me abandonaste? Dijiste que me amarías por siempre. Solo pienso en salir para cumplir con mi promesa de llevarla a navegar los siete mares en un barco pirata. Pero primero tengo que arreglar otro asunto, todavía tengo una cuenta que saldar con mi madre.